llegado al límite de la locura. Y han puesto en duda tu salud mental. Y aunque dicen que también me he vuelto loco, hay quizás un poco, pero es por el miedo de quedarme solo y no verte más. No comprenden que este amor es verdadero. Yo por ti pongo mis manos en el fuego y nos dicen locos por saber amar. Y me hace falta el calor de tus caricias, conversar juntos frente al mar bajo la brisa. Y me hace falta escuchar aquella dulce voz que me enamoró. Si por eso estoy loco de amor. Dime qué hago sentado en la cama, en cada noche, en cada madrugada. Sueño despierto, siento que haces falta, y me desvelo hablando con mi almohada. Hagamos de lo nuestro sueño roto, porque hacerlo pedazos si aún te siento. Cuando recuerdo los momentos a tu lado y no te encuentro, te tengo y no te tengo. Te extraño, todo pasa cuando más te necesitaba yo. Porque todo falló, me explico, no. Hoy trato de sanar lo que tu adiós dejó. Pongo mis fuerzas, pero no, no es suficiente para olvidar. Y me hace falta el calor de tus caricias, conversar juntos frente al mar bajo la brisa. Y me hace falta escuchar aquella dulce voz que me enamoró. Si por eso estoy loco de amor, no.